Quiero, no quería que las vieran lindas, quería que las vieran feas. Vamos a estar en pie, vamos a compartir un ratito de la palabra, vamos a conversar, gloria al Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. ¿Estamos? Ok. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pueden sentarse, gloria al Señor. Ya mismo vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú suplas la necesidad de tu pueblo, Señor, en esta noche. A la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. A mí no me gusta mucho estar tan encopetado, así que me voy a ir quitando esto. Voy a poner cómodo. ¿Me ayuda, hermano? Gloria al Señor. Me lo puse porque mi esposa me obligó. Y hablando de ella, ella está allí. Mi esposa es la hermana Betsy Morris. Hace 30 años que estamos casados. Un día cuando yo todavía no conocía al Señor, voy subiendo las escaleras de la escuela vocacional y Dios obra por caminos misteriosos. Y yo veo aquella muchacha, y yo ando al lado de un amigo mío, y yo la veo, y yo vi que brilló, que brillaba. Y yo le decía al compañero mío, tú no ves, esa muchacha tiene algo diferente. Esa muchacha brilla. Esa muchacha tiene algo que no tienen las demás muchachas. Y él me decía, pero si yo no veo nada. Yo le decía, pero tú no ves, pero yo veo. Pues por fin me convertí al Señor en una iglesia. No me convertí por los panes y los peces, yo no sabía que ella asistía a esa iglesia. Así que cuando el domingo fui a la iglesia, después que me convertí, en primera fila la veo a ella y los cielos se abrieron. Y Dios la usó. Y allí me quedé y perseveré. Y nos casamos y llevamos 30 años de casados, cumplimos hace poco. Sé que están estudiando, ¿verdad? O que tienen, han venido unas cuantas personas a hablarle acerca del carácter y de las raíces del carácter. Me gustaría solamente hablar un poquito sobre el carácter, pero más sobre las consecuencias de las deficiencias de nosotros en nuestro carácter, de los conflictos que tenemos con nuestro carácter. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa en nuestro ser interior cuando tenemos conflictos internos con nuestro carácter? Busqué la definición de carácter y dice que es una condición, índole, naturaleza de algo o alguien que le distingue de los demás. Condición. Naturaleza. Índole de algo o alguien que le distingue de los demás. ¿Qué otra definición? Y dice que es la suma de todos los rasgos que forman nuestro ser y por lo cual nos identificamos con los demás. Hasta ahí la definición de carácter. Nuestros conflictos internos de carácter nos cargan. Nos drenan, nos agobian, nos alan, nos oprimen. Así que yo quiero hablarles acerca sobre el descanso. Ahora yo quiero que usted vaya donde una persona que no vino aquí con usted hoy, que usted no la conoce, que no es su familiar. Usted se va a parar, pues yo sé que estamos un poquito dispersos, pero usted se va a parar. Y usted va a mirar a esa persona que usted va a escoger. Y la va a mirar de frente serio, sin reírse, porque es serio. No se ría, usted va a mirar a esa persona, serio. Vea, aquellos yo sé que se conocen, aquellos no, aquellos tienen que irse para otro lado. Así que vamos a hacer este pequeño ejercicio. Usted, el hermano Chuinqui con la hermana Yolanda, ¿no? El hermano Chuinqui tiene que ir donde otra persona. Así que vamos a hacer este ejercicio. Usted póngase en pie y vaya donde otra persona ahora. No, yo le voy a decir lo que le va a decir ahora. Usted escoja una persona. Se pueden dar la mano. Ustedes saben que la cosa está mala con esto de la fiebre porcina. Pero se pueden dar la mano si quieren. Usted búsquese a alguien ahí. ¿Ya lo buscó? Yo veo gente que no ha buscado a nadie. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Lo consiguieron? Ok. Ahora mire a esa persona serio. A los ojos. ¿Lo está mirando? Y ahora usted le va a decir, descansa en paz. No, usted no le está diciendo que se muera. Dígale, descansa en paz. Muy bien, ya hizo el ejercicio. Ustedes son bien obedientes. Pueden sentarse. Ante todas estas crisis, ¿verdad?, que nos agobian a nosotros y estos conflictos en nuestro carácter, que como dije, nos agobian, nos oprimen, nos exprimen, nos alan hacia abajo, nos deprimen. Ante todos estos conflictos, hay veces que nosotros nos sentimos en una situación así. Y quisiéramos encontrar un lugar donde descansar. Y esta cuestión del descanso no es enteramente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos muchos lugares donde nosotros hablamos del descanso, donde la Biblia habla del descanso. En el Salmo 23, la palabra nos dice, Jehová es mi pastor. Ustedes lo saben, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré yo. Y Jehová ungirá mi cabeza con aceite. Qué bonito ese salmo, ¿verdad? Dios nos trata a nosotros como ovejas. Ahora, la oveja es mansa, la oveja es hasta tonta. Ahora, Dios nos está burlando de nuestra inteligencia. Dios no se está burlando de nuestra inteligencia. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que tener una dependencia de Él. Hay momentos en que tenemos que llegar a un lugar de descanso porque necesitamos que Dios nos pastoree. En que entramos en un círculo vicioso y necesitamos descanso para nuestra alma. Necesitamos que el pastor de los pastores trate con nosotros personalmente. Y no es que nosotros vamos a salir por nuestra propia cuenta. Necesitamos del pastor. Necesitamos estar en ese lugar de reposo. Necesitamos estar ante la cercanía de Dios. No vamos a salir por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio poder. Ni vamos a salir tampoco utilizando a alguien como muletilla para poder salir de nuestras situaciones. Porque estamos agobiados. ¿Saben qué? Por eso es que muchos matrimonios hoy en día fracasan. Porque las mujeres están buscando, en vez de un marido, un redentor que le ayuden con sus cargas, que le ayuden con sus problemáticas, que le ayuden con sus maletas. Y los hombres están buscando una persona que le ayude a resolver sus revoluciones, sus problemas, sus cosas internas. Están buscando una sirvienta. Y como están buscando eso, se casan muy enamorados. Las hermanas ven a ese hombre grande, fuerte y abusador, de 6'5", hermoso, bello, de pelo en pecho. Lo ven ahí precioso, guapo. Pero después de un tiempo se dan de cuenta que ese hombre tiene unas situaciones, que tiene áreas que tiene que resolver, que tiene problemas, que tiene unas maletas feas como los que están ahí al frente, un equipaje así. Y el hombre que llevó a esa mujer, que la vio como una botella de Coca-Cola, no el botellón, sino el que, la que es bien bonita, que tiene la culpa, el 36-22-36, y la lleva al altar, y la coge al hombro, y la va a llevar por el umbral de la puerta, y cuando la coge y la lleva por el umbral de la puerta, él no se da cuenta, pero además de ella está cargando otras cosas, está cargando a la suegra, está cargando a la tía, está cargando a los sobrinos, está cargando a los hijos anteriores, está cargando sus relaciones anteriores, está cargando las crisis que tenía. Él no lo sabe, pero está cargando todo eso. Después de un tiempo se da cuenta. Y entonces empiezan a decir, es que ya no es lo mismo, es que el amor no es lo mismo, es que la situación no es lo mismo. Es que nadie podría sacarlos del círculo vicioso. Solamente, yo tengo algo que decirle, solamente depositando ese matrimonio en las manos del Señor, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque si no el peso tuyo y el peso de tu pareja hunden la embarcación, porque el peso entonces es doble, entonces el peso se multiplica. Entonces los problemas de carácter tuyo y los de él se multiplican. Nadie podrá sacarte del círculo vicioso a menos que no sea el Señor. Hoy yo quiero hablarle de equipaje. Le voy a hablar de 5 maletas. Que tienen que ver con nuestro carácter. 5 maletas que muchos de nosotros cargamos. No se me ponga incómodo ahora. Desde que los hermanos me invitaron, yo he estado inquieto, he estado 2 semanas inquieto. Está adorando. Dios me ha levantado a las 3 de la mañana. A las 2 de la mañana. Dios ha puesto un peso sobre mí. Tremendo. Porque mi intención es llegar a su corazón, a su interior. Mi corazón es que Dios les ministre. La intención de Dios es ministrarle, hablar a su conciencia, hablarles a ustedes mismos, ministrar a lo profundo de su ser y de su corazón. Y es posible que usted se vea retratado, no se preocupe, no se sienta mal. Todos nosotros tenemos nuestras situaciones. Como diría el americano, todos nosotros tenemos nuestros issues. El que no tiene, decía un pastor que yo tenía, decía, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Yo quiero hablarles de estos 5 equipajes que vamos a llevar a este viaje. Vamos a empezar un viaje. Y aunque tenemos este equipaje, no es la voluntad de Dios que tengamos este equipaje en este viaje. Yo le voy a hacer a ustedes una representación. Si se ve reflejado, no es mi culpa. La primer maleta es el pecado. Es la más grande. Usted la ve, es la más grande. Y hay pecados pasados, hay pecados presentes, hay pecados futuros. Hay una diferencia entre el pecado y los pecados. El pecado es un estado que solamente Dios puede lidiar con él. Solamente la sangre de Jesucristo puede lidiar con el estado del pecado. No hay otra cosa que pueda trabajar con el pecado. Es un estado. Antes nosotros vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y estábamos en un estado de pecado. Estábamos en un estado de maldición. Pero Cristo entró a nuestras vidas y nos hizo nueva criatura y nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Y ahora tenemos un conflicto bien grande porque tenemos la naturaleza adámica y tenemos la naturaleza divina dentro de nuestro ser. Y hay un conflicto grande. Y Pablo nos habla en Romanos y dice, ¡ay, miserable de mí! ¿Quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero hacer, ese hago. Y el bien que quiero hacer, ese no hago. Porque hay un conflicto en mí, decía él. Ese conflicto no lo tienen las personas del mundo. Ese conflicto lo tenemos nosotros. Yo quiero decirle algo. Si Cristo entró verdaderamente en su corazón, usted nunca podrá ser un buen impío. Aunque trate de ser bien malo, usted nunca podrá ser un buen impío, porque va a tener un conflicto bien grande dentro de usted. Así que asegúrese mejor de ser un buen seguidor de Cristo, porque usted no va a poder ser un buen impío, no se va a poder gozar su pecado, porque va a haber un conflicto interno en usted. Esto nadie se lo había dicho. Yo quiero empezar por los pecados. Voy a empezar al revés, no por los pasados, pecados pasados, voy a empezar por los pecados futuros. ¿Sabe cuáles son los pecados futuros? Los pecados futuros son esos pecados que están en la mente, que no se han ejecutado todavía. Que como dice el libro de Santiago, entraron por los ojos, de la concupiscencia de los ojos entró a su mente y están divagando allí. No me mire, no se me haga religioso ahora. No me mire, no me mire así, no me mire así. Yo sé que aquí no hay de eso, ¿verdad? Y están en la mente y están ahí. Y usted fantasea en ejecutarlos. Y usted diría, ¿qué tal si? Y usted piensa en lo que pudo haber sido y no fue. Esos son los pecados futuros. Los pecados que están en la mente. Los pecados que están en cierne. Los pecados secretos. De eso que usted no le habla a nadie. De eso que usted no quiere que nadie sepa. Porque usted no quiere que sepan que usted está pensando tal cosa. Yo y el hermano Modesti una vez. Y él decía, el hermano Modesti es un evangelista. Y él decía, yo creo que si ustedes supieran todas las cosas que yo he pensado, todas las cosas que se me han venido a la mente, ustedes no quisieran que yo le predicara. Pero un momento, no me juzguen todavía, decía el hermano Modesti. Porque si yo supiera todas las cosas que ustedes han pensado, créanme que yo no estaría interesado tampoco en predicarle a ustedes. Así que hay cosas en nuestra mente. Usted no se ha cogido orando, divagando, pensando musarañas. Usted no se ha cogido en otro mundo. Usted no se ha cogido pensando y usted dice, ¿pero qué estoy pensando yo? Señor, reprende el diablo. Porque hay un conflicto. Había un hermano que se llamaba, nosotros le decíamos el hermano Alaba. Y ese hermano empezaba a hablar. Y tenía una combinación de boca y pata, o de boca y pierna, perdón, ¿verdad? Y cuando el hermano hablaba y iba a cometer un fallo, venía y se daba en la boca y se sacaba sangre. Y decía, ¿por qué hay que someter la carne? Señor, te reprenda. Él entendía que eso era someter la carne. Hay muchas cosas que a nosotros no nos hablaron. Nos dijeron no vayas al cine, pero no nos dijeron por qué no podíamos ir al cine. No nos enseñaron a ser selectivos en cuanto a qué íbamos a ver. No nos enseñaron las cosas por qué. Nos decían qué hacer, pero no nos decían por qué hacerlo. Pues los pecados esos futuros son esos que están en la mente. Son pecados. El Señor decía que si ya estaban en la mente y estaban en tu corazón, ya tú habías pecado en tu corazón, ya están ahí. Lo que pasa es que no lo has ejecutado todavía. Y eso es una carga. Nosotros los líderes, ¿verdad? Los que trabajamos con gente, tenemos como algo. Y hay veces que yo voy paso por los pasillos de la iglesia y veo algún hermanito, alguna hermanita. ¿Usted sabía que los ojos son las ventanas del alma? Yo miro a la persona a los ojos y de momento veo esa tristeza, veo esa carga. Cosas que le revela Dios a uno. Y uno le pregunta a la persona, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y como ahora tenemos este sentido ahora, ¿verdad? De que si uno tiene que declarar, uno no puede declarar cómo se siente por dentro, uno tiene que decir lo contrario, cómo uno se siente. Pues la persona dice, no, en victoria, me siento en victoria, estoy gozoso, estoy alegre. Pero es que yo te veo algo, no se me ve nada, yo no tengo nada. No estoy cargando nada. No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ninguna situación, yo no tengo ningún conflicto. Gloria a Dios, yo estoy en victoria, en gozo, en alegría. Ahora yo quiero hablarle entonces de los pecados presentes. Esos pecados presentes son esos que te hunden. O sea, ese que cometiste que te coge y te desbarata. Yo estoy hablando de la acción, ¿verdad? Del acto, no estoy hablando del estado. Nadie ha pecado aquí, ¿verdad? Nadie. Nadie ha cometido un acto de pecado. No. Pues ese acto de pecado presente que te coge y te desbarata, que te sumerge y te lleva al pozo, que te hunde, que tú estás metido en oscuridad, que tú sientes la carga, que tú sientes que estás metido en el lodo cenagoso, como decía el salmista, que estás metido ahí, en la oscuridad, que te sientes aprisionado. Ese pecado que te hace quedarte en tu casa. Porque no quieres confrontarte, porque tú sabes que en la iglesia están los hermanos. Pero más que en los hermanos, está Dios. Y el problema no es tanto los hermanos, el problema es confrontarte con Dios. En el huerto del Edén, cuando estaba allí Adán, y Adán pecó y cometió un pecado presente, Dios lo llamó y Adán se escondió. Y hay veces que nosotros nos escondemos. No vamos a la iglesia porque no queremos confrontarnos con Dios. No queremos confrontarnos con la realidad de que tenemos que ponernos en cuenta, tenemos que ponernos a cuenta con Dios, tenemos que ponernos en balanza. Ahora yo quiero hablarle de los pecados pasados, de esos pecados recurrentes, de esos que batallamos, que vienen a nuestra vida constantemente, de tiempo en tiempo. De esos que tú le has pedido al Señor perdón, pero es un perdón como perdón, pero yo sé que voy a resbalar, perdón, pero yo sé que voy a patinar, pero perdón, pero yo sé que la situación va a estar difícil, perdón. Todo eso son conflictos del carácter, conflictos. Perdón, Señor. ¿Sabe lo que pasa con esos pecados? Esos pecados tienen un nombre, son pecados inconfesos. Son pecados que usted tal vez ha confesado delante de Dios, pero son pecados de mentira. Usted no ha confesado nada, usted no se ha arrepentido nada, usted no le ha dado la vuelta al pecado, usted no ha sentido dolor por ese pecado todavía. Son pecados inconfesos. ¿Y saben lo que hacen esos pecados? El Salmo 32 nos dice a nosotros lo que pasa con ese pecado. El salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Son los pecados que enferman, que te cargan. Que te agobian, que te drenan. Son los pecados cuando el salmista decía, me han rodeado ligaduras de muerte. Tengo grandes cadenas sobre mí. Siento el peso de la situación. El pecado te aparta de la presencia del Señor, te aparta del bienestar de Dios, te aparta de la gracia del Señor, te aparta del favor de Dios. El pecado es una cadena. Nosotros no estamos diseñados para eso. El propósito de Dios, el diseño de Dios, en el DNA de Dios no estaba que nosotros tuviésemos estos conflictos tan grandes, estas cargas tan grandes en nuestro ser. Nosotros no estamos diseñados para eso. Un momentito, por favor. Quiero añadir otro. La culpa. La culpa te daña por dentro. La culpa te hace sentir una ira contra ti mismo. Y reflejas esa ira en contra de las demás personas que estás alrededor. Porque si no estás en paz contigo mismo, no estás en paz con Dios, no estás en paz con nadie. Nuestra relación con Dios es multidimensional. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que tener una relación con nuestro prójimo y tenemos que tener una relación interna con nosotros mismos. Y muchas veces tenemos unos sentimientos de culpa terribles de cosas que hiciste, que desearías darle para atrás, desearías que nunca hubieran ocurrido, desearías que nunca lo hubieras hecho, y sientes unos complejos de culpa tan tremendos, personas que has herido, personas a las cuales has fallado, las personas a las cuales has traicionado. Tal vez has traicionado tus propias creencias. La culpa produce amargura. Quiero decirle que cuando que nosotros a veces no sabemos los conflictos que hay en nuestro carácter. Nosotros muchas veces no conocemos hasta qué punto nosotros vamos a llegar, hasta dónde, y creemos que somos de una forma, pero en realidad somos de otra. Y nos encontramos entonces con el encontronazo de que cuando nos encontramos con una situación y no respondemos como nosotros creíamos que debíamos de responder, entonces nos invade a nosotros un sentimiento de culpa terrible. Oiga bien esto. Pedro le dijo al Señor, aunque todos te negaran, yo no te voy a negar. No te preocupes, yo voy a morir contigo. Yo si tengo que sacar la espada y matar al medio ejército romano, yo lo mato. No te preocupes, yo estoy contigo. Pero él mismo no conocía las deficiencias. Pero ¿sabe quién la conocía? Dios. Y Jesús le dijo, no te preocupes, el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte y que una vez tú vuelto confirme a tus hermanos. No me digas eso. Aunque todo el mundo te fallare, yo no te voy a fallar. Aunque todo el mundo te negare, yo no te voy a negar. Él mismo no sabía lo que había en su interior. Él creía que era de una forma, pero era de otra. Y muchas veces nosotros creemos que somos de una forma, pero somos de otra. Muchas veces tú crees que un amigo es de una forma, pero es de otra. Muchas veces tú depositas tu confianza en alguien, creyendo que esa persona no te va a fallar, pero es de otra. Y muchas veces eres tú. Y el sentimiento de culpa te agobia. Y después maldijo. Y se fue al fuego. Y allí maldijo. Y dijo malas palabras. Ustedes son cristianos diciendo malas palabras. Ay, es que nuestras cargas son tan tremendas. A veces tenemos cargas a la derecha, cargas a la izquierda. Estamos tan agobiados. Necesitamos un lugar de descanso, un sitio de descanso. Necesitamos un break. Necesitamos un momento de relajamiento. Y cuando el Señor lo miró, el gallo cantó. Él se recordó. Se le presentaron sus conflictos internos y sintió un sentimiento de culpa tan tremendo que la palabra dice que lloró con amargura. Yo lo que quiero decirte, lo que pasa en el interior, con las cosas que nosotros a veces venimos a la iglesia, vamos al trabajo, vamos a la escuela, estamos en la casa, con las cosas que nosotros tenemos que lidiar, estamos con esas cargas todo el tiempo. Y cantamos en el coro, y enseñamos la clase, pero tenemos situaciones. La culpa nos puede llevar a cometer actos terribles en contra de nosotros mismos porque es una ira intensa. La culpa llevó a Judas al suicidio. Hay un hermano, fue supervisor de la Iglesia de Dios Mission Board, se llamaba Richard González. ¿Cuántos adoran a Dios, hermanos? Y Richard dedicó toda su vida al ministerio. Fue supervisor de la Iglesia de Dios, fue pastor de muchas iglesias, fue maestro del Colegio Bíblico Pentecostal. Richard tuvo tiempo para todo, pero su hijo se le perdió en el vicio de las drogas. Un día frente a su casa, Richard fue acribillado, el hijo de Richard fue acribillado a balazos. Richard salió y cuando tomó a su hijo en sus brazos, el hijo le dijo: ¿sabes por qué estoy aquí? Dijo: por tu culpa. Porque tuviste tiempo para la iglesia, tuviste tiempo para todo el mundo, tuviste tiempo para los hermanos, pero nunca tuviste tiempo para mí. Y el hijo de Richard se le murió en sus brazos. La culpa invadió a Richard. Y cayó en una terrible depresión. Richard fue encontrado, el reverendo Richard González fue encontrado ahorcado con su propia correa en su hogar. Hay cargas que nosotros no estamos diseñados para llevar. Y la culpa es una de ellas. Esto no es cuestión de tener mucha inteligencia teológica, aunque eso es bueno y yo creo en eso. Esto es cuestión de vivir la palabra. Esto es cuestión de que la palabra te haga pedazos por dentro. Esto es cuestión de que Dios te transforme. Hay más que dos caminos. O Dios te transforma o tú te deformas. O Dios te transforma o tú te adaptas. Y tú sigues la corriente de este mundo. La culpa. La culpa te puede llevar a encerrarte. La culpa te puede llevar a deprimirte. La culpa te puede llevar a no hablar con nadie. Y hay gente que han hecho cosas que todavía no se han perdonado a sí mismo. Hay gente que le hicieron cosas que ellos creen que son culpables de lo que le hicieron. Y en realidad no son culpables y todavía sienten una culpabilidad tremenda dentro de su ser, de su vida. Yo podría hablarle hoy de muchos textos bíblicos y de decirle: hermano, busquen tal texto, y empezar a hablar de todas esas cosas. Pero yo, lo que el Señor me está moviendo es, gloria al Señor, a que usted internalice. Y que el Espíritu Santo por la palabra internalice en su corazón. Que hay áreas de nuestra vida que Dios quiere transformar. Y que si no te transformas, te deformas. Voy a coger otro, gloria al Señor. De la falta de perdón o del rencor. Voy a hablar un poquito de la falta de perdón o del rencor. Porque el rencor es eso mismo, falta de perdón. Y yo quiero hablarle del daño que eso le hace a usted. Porque el problema no es con la otra persona, el problema es de usted. El problema es tuyo, el problema es tuyo. El daño te lo haces tú. Yo quiero decirte algo acerca del rencor. Si tú no perdonas, y el perdón es una necesidad para ti, el perdón es una necesidad para ti. Está bien que la otra persona se sienta bien y todas esas cosas. Eso es bueno. Pero el que necesita de verdad, eres tú. Ahora, yo quiero decirte algo que quizás nunca te han dicho. Usted no sabe que si usted no perdona a alguien, usted se hace esclavo de la persona a quien usted no perdona. Un día estaba en el negocio de mi papá. Y hay multitud de textos, ¿verdad? De la palabra. ¿Hasta cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. Y todos esos textos que nosotros sabemos. Y que nos los han dicho en la escuela bíblica y lo que lo hemos estudiado muchas veces. Yo estaba en el negocio de mi papá y llegó un amigo de mi papá al negocio. Mi papá se llamaba igual que yo. Y decía, Rubén, ¿cómo estás? Estoy bien contento, estoy bien chévere. Hoy sí que me levanté por el lado derecho de la cama. Estoy feliz. Hoy sí. La culpa se me cayó. Oiga bien, hoy sí que estoy feliz, hoy sí que estoy contento, hoy sí que estoy alegre. Dame un refresquito ahí. Y se tomó el refresquito y empezó a cantar y a silbar. Y de momento llegó un familiar de él, que él tenía conflictos. Y de momento, y yo estaba allí, y de momento el rostro de aquel hombre le cambió. Se le desfiguró. Dijo, se me dañó el día. Hasta ahora el día estuvo bueno. Se me dañó el día. Se me dañó esto. Pero estas cosas no pasan en la iglesia, porque yo he conocido hermanos que se van de iglesia porque está un hermano en esa iglesia. Aquí no hay. Y yo me puse a pensar, y yo dije, si mi gozo, si mi alegría, si mi júbilo depende de que una persona esté o no esté, pues entonces yo soy esclavo de esa persona. Cuando esa persona esté, yo no voy a estar gozoso, se me fue el gozo, se me fue la alegría. Pastor, yo voy a estar en la agrupación, pero si fulano está, ¿no? No canto. No canto. No predico. Se me fue la culpa otra vez. Es que quiero, no quiero soltar las cargas, porque esto es parte de... Yo quiero que usted entienda, ¿verdad?, en una ilustración gráfica, cómo es el espíritu de pesadez. Y cómo nosotros podríamos funcionar con todas estas cosas encima. Y además de todas las cosas que nos dice la palabra, que si tú sabes que alguien tiene que algo en contra tuya, no tú en contra de él, y tú vas para el altar, que dejes tu ofrenda al altar y vaya y arregla las cuentas con tu hermano y después viene y depositas tu ofrenda en el altar. Gente que son rencorosas, hay gente que tienen déficit y tienen conflictos en el carácter, en el área del rencor. vamos a seguir porque se me está acabando el tiempo. Este es el más pequeño, pero el más pesado. Y este es el más que Dios odia. Este que está aquí. Este es el más que Dios odia. La Biblia dice, hay unas cosas que odia a Dios. Esta es una de las cosas que odia a Dios. Y es el orgullo. Dios le dijo a Saúl, mira, la rebelión es como la idolatría, es como, es terrible. Yo odio esto, porque son las personas que se quieren salir siempre con la suya, que siempre quieren atribuirse cosas que no hicieron, como que ellos las hicieron. Quieren tomarse el crédito, quieren tomar el protagonismo. Si no son protagonistas, no van. Dios odia esto. Dios da gracias a los humildes, pero resiste a los soberbios. Esto es otro peso grande. Y yo me pregunto, ¿cómo con todas estas cosas nosotros podemos funcionar bien? Vamos a adorar a Dios. ¿Usted no siente a veces como que la alabanza está ahogada? Como que se le ahoga la alabanza. Terrible, ¿verdad? Usted se siente como que está, mire, arrastrándose. Y usted viene a la iglesia arrastrándose. Allí están los santos. Los santos tendrán los mismos conflictos que yo. A los santos le pasarán lo mismo que a mí. Los santos tendrán este mismo peso, necesitarán un lugar para descansar como yo. Hay veces que uno viene a la iglesia, ¿verdad? Y cuando uno viene con todos estos conflictos, los conflictos míos con los conflictos del hermano hacen un doble conflicto. Válgame. Y hay veces que el que está allá al frente empieza a adorar al Señor, le dicen, adoren a Dios. Vamos a reprender a las potestades, vamos a reprender a los demonios, vamos a reprender a todo el infierno completo para que se suelte el ambiente, pero no es el ambiente. No es el ambiente. Eres tú. Estoy avanzando, me gustaría darle más, pero no puedo darle más. No puedo darle más. Porque si le doy más, entonces no puedo irme para la última parte. Esto está fríamente calculado, así que tiene que ser para que usted vea que se hace difícil. No es fácil. El último tiene que ver con la frustración. Tiene que ver con mis sueños. Ahí dentro están mis sueños. Esos sueños que yo quise alcanzar y no alcancé. Esas cosas que yo debiera haber hecho, ahí están los ministerios, son ministerios frustrados, están ahí. Ahí están las cosas que pudieron ser y no fueron. Ahí están todos mis sueños, ahí está todo el ministerio, ahí está toda mi actitud hacia las cosas, hacia lo que Dios puso en mi mano. Dentro de ahí está todo eso. Y que por mi debilidad de carácter no pude ejecutar como yo quería. Quizás, si no hubiera tenido todas las demás cosas que están sobre mí, quizás pudiera haber habido y haber completado eso, esos sueños. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Dónde yo voy a ir? ¿A dónde yo voy a dejar esto que tengo encima? Me estás mirando calladito, como que esto no es conmigo, pero esto es contigo. ¿Qué yo voy a hacer con esto? ¿Qué yo voy a hacer con estas cargas que hay en mi interior? ¿Qué yo voy a hacer con esto que me ahoga? ¿Qué yo voy a hacer con esto que me oprime? El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová. Porque solamente una persona se va a inclinar, solamente una persona se va a inclinar dentro del hoyo de la desesperación en que nos encontramos muchas veces. Solamente uno es capaz de meterse allí dentro. Solamente uno es capaz de ensuciarse contigo, ensuciarse las manos contigo y sacarte de allí y limpiarte y lavarte y llevarte junto a aguas de reposo y meterte dentro del agua para que tengas libertad, gloria al Señor. Solamente la sangre de Jesucristo es capaz, gloria al Señor, y tienes que ir al altar de la gloria, tienes que ir donde el Señor y tienes que despojarte de todas estas cosas. Hebreos 12 dice: y nosotros teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos agobia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente uno. Solamente puedes decirle: Señor, estoy cansado. Señor, estoy agobiado. Señor, puedo ir donde ti. Señor, puedo ir delante de tu presencia. Señor, puedo ir delante de ti como estoy, con todas mis cargas, y dejar la gloria al Señor. Yo te digo: despójate. Empieza a soltar la culpa, el pecado, el orgullo, la frustración, el rencor, y vete delante de la presencia del Señor y dile: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, devuélveme la paz. Devuélveme el gozo. Devuélveme, Señor, restaura mi vida. Señor, dame de tu agua, porque estoy cansado. Y yo quiero hablarte algo acerca de la matemática de Dios, porque la matemática de Dios es diferente a la matemática de los hombres. El Señor fue y le dieron 5 panes y 2 peces. Y empezó a dividir. Y cuando dividía, se multiplicaba. Y lo dividió entre los discípulos. Los discípulos lo dividieron entre la gente. Y cuando terminaron, sobraron 12 canastas. una para cada apóstol. La matemática de Dios no es como la matemática del hombre. Y entonces tú puedes estar drenado, puedes estar cansado. Tú sabes que en la multiplicación cualquier cosa que tú multipliques por cero da cero. Pero en la matemática de Dios la cosa no es así. Isaías capítulo 40 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de que no tiene ninguna. Así que si tú multiplicas con cero con Dios, gloria al Señor, tienes ganancia. Dios te va a dar nueva fuerza, Dios te va a dar nuevo brío, Dios va a dejar que tus cargas, gloria al Señor, sean cosas del pasado y seas transformado, gloria al Señor, de gloria en gloria y de poder en poder a la gloria de su santo nombre. Gloria al Señor. Dios nos hizo para que fuéramos libres. Y la sangre de Jesucristo está a tu favor. En la cruz del Calvario Él compró tu culpabilidad. En la cruz del Calvario Él compró el perdón. En la cruz del Calvario Él destruyó el pecado. En la cruz del Calvario Él te hizo partícipe a ti de una naturaleza nueva para que tú puedas ser victorioso a la gloria del Señor. ¡Qué bueno es Dios! Es la sangre que tiene poder, la que alcanza la más alta montaña, la que baja a lo más profundo del valle. Tal vez has pasado por un desierto. Tal vez, gloria al Señor, estás sediento. Tal vez no tengas fuerzas, pero en Cristo hay manantial de vida. En Cristo hay manantial de gozo. Él puede entrar dentro de tu ser y restaurar todo lo torcido y que empieces a caminar otra vez, gloria al Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. No me digas que no se puede. Porque yo sé que se puede. Si la Biblia dice que se puede, yo digo que se puede. Yo le creo a la palabra. Yo le creo a Dios. Y no le creo las mentiras del mundo, ni le creo las mentiras al diablo. Si Dios dice que puedo madurar, si Dios dice que puedo crecer, si Dios dice que puedo llegar, si Dios dice que puedo ser la imagen de Él, si Dios dice que puedo comportarme como Él, que puedo hablar como Él, que las cosas que Él hizo yo voy a hacer y aún mayores porque Él va al Padre. Gloria al Señor. Si Él dice que va a interceder por mí, aún con todos mis defectos, aún con todas mis cargas, yo quiero dejar mis cargas en el altar de Dios, gloria al Señor. Yo quiero dejar mis defectos en el altar del Señor y decirle: Dios, obra en el área del carácter. Lo que pasa es que hay áreas del carácter que nosotros tenemos que ceder, que tenemos que abrir. El salmista decía: escudriñame, mírame por dentro. Hay que ser bien atrevido para decirle eso a Dios. Escudriñame, mírame, examíname, pruébame, pésame. Estoy ahí, estoy en tiempo. Me gustaría que estemos en pie, gloria al Señor. Tal vez te encuentras sin fuerzas. Tal vez ya no tienes deseo de seguir adelante. Dios ha puesto cosas en tu corazón y las has postergado. Yo creo que es tiempo de dejar nuestras cargas. Yo creo que es tiempo de dejar de ser un mal impío para convertirnos en un buen cristiano. A Pedro le dijeron, pero si tú hablas como él, tú te pareces a él. Y Pedro decía, no, yo no. Trató de ser un mal impío y no podía. Se le salía siempre lo de cristiano. ¿Cuántas veces tú has estado, no? No has testificado, no has dicho nada. Y te dicen, tú eres cristiano, ¿verdad? Es que tú llevas. Cuando la sangre se derramó, la imagen de Cristo descendió y se metió en ti. Y ahora Dios quiere transformarte, ahora Dios quiere restaurarte, ahora Dios quiere hacer contigo cosas nuevas, cosas preciosas. Dios quiere hacer contigo, gloria al Señor, y con las cargas tuyas tienes que bregar tú. No puede bregar tu esposo, no puede bregar nadie. Eso es cuestión tuyo y de Dios, gloria al Señor. No puede bregar tus hijos, con las cargas de tus hijos, gloria al Señor. Brega Dios y ellos, gloria al Señor. No nos podemos meter en esas cosas. Una vez yo estaba tan preocupado por mi hijo. Y Dios tuvo que ministrarme fuertemente y decirme, mira, de él me encargo yo. De él me encargo yo. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual porque tenemos que estar saludables, porque tenemos que estar sanos por dentro para que se vea en nosotros el reflejo de Cristo. Para que nuestros hogares marchen bien, para que nuestra familia marche bien, para que la iglesia marche bien, para que todo marche bien, para que pongamos todo en orden, gloria al Señor en nuestra vida, porque hay veces que nuestra vida es un desorden. Hay problemas que vienen a nuestra vida, gloria al Señor, sin que nosotros tengamos nada que ver. Y la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido el mundo. Pero hay problemas que nos los buscamos nosotros mismos. La mayoría de los problemas nos los buscamos nosotros. La mayoría de los conflictos nos los buscamos nosotros, gloria al Señor. Y Dios es tan bueno después de trabajar con nuestros conflictos y con nuestros problemas. Abre tu corazón a Dios hoy, gloria al Señor, porque Él quiere hacerte bien. Deja las cargas viejas, deja las maletas, gloria al Señor. Esto es un viaje sin maletas, esto es un viaje sin cargas, gloria al Señor. El Señor nos dice hoy que tenemos que estar livianos, que Él va a hacer nuestros pies como de sierva para que podamos andar en sus alturas, como nos dice el libro de Habacuc. No es que el camino se va a hacer fácil, pero es que Dios va a endurecer nuestros pies para que podamos remontarnos a las alturas. Si Dios dice que podemos remontarnos a las alturas, yo creo que podemos remontarnos a las alturas. Si Dios dice que Él nos puede dar fuerzas nuevas cuando no tenemos ninguna, yo creo que Dios nos puede dar fuerzas nuevas cuando no tenemos ninguna. Si Dios dice que podemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos acecha, yo creo que podemos, que Él nos ha dado las herramientas, que Él nos ha dado las promesas para despojarnos de todo peso y del pecado que nos acecha y seguir el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora sí, Dios te ha hablado hoy. Si Dios te ha hablado hoy, gloria al Señor. Si Dios te ha hablado hoy. Pues cuidado que Dios me inquietó. Hacía tiempo que Dios no me inquietaba tanto. Yo sé que hay gente con necesidad aquí. Yo sé que había gente a punto de rendirse. a punto de decir no voy más. Dios es bueno, gloria al Señor. Yo soy sentimental. Hay veces que me hago el duro, me pongo la careta y me hago el duro por fuera. Pero yo soy de los que lloran. Eso no es una debilidad de carácter. Llorar delante de la presencia del Señor no es una debilidad de carácter. Es una fortaleza del cielo. Porque la palabra dice que Dios enjugará de nosotros toda lágrima y que toda lágrima de nosotros es recogida delante de su presencia. No es vergüenza llorar, no es vergüenza derretirnos delante de la presencia de Dios, no es vergüenza que el Espíritu Santo nos toque, no es vergüenza que Dios nos ministre, no es vergüenza, vergüenza son otras cosas. Si Dios está ministrado, gloria al Señor. Me gustaría orar por ti, gloria al Señor. Si tienes necesidad, no te avergüences. Si a lo mejor el que está al lado tuyo tiene más maleta que tú. Tiene más cargas que tú. Tiene más situaciones que tú. Tiene más conflictos que tú. Vamos a orar, gloria al Señor. 5 minutitos, gloria al Señor. Buen Dios Padre. He ministrado tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú empieces a tocar al Espíritu Santo. En el área de nuestras necesidades, Señor. En el área de nuestra vida, Padre. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia. Y queremos que tú nos ministres, Señor. Que tú nos toques, Padre. Espíritu Santo. Empieza a obrar en el interior. Empieza a convencer, Señor. Porque tú eres el que obra, Señor, el que hacer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Yo te pido, oh Dios, que tú empieces a obrar en el corazón. Que tú empieces a obrar en la vida. Que tú toques profundamente, Señor. En lo profundo, Señor. Que tú metas tu mano, oh Dios, donde nadie puede tocar. Señor, que tú empieces a moverte, Señor, donde nadie puede moverse. Que tú empieces a suplir, Señor, donde nadie puede suplir. Vamos a orar por estos jóvenes, gloria al Señor, por esta familia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno, toca en lo más profundo del corazón, oh Dios, en lo más profundo de la vida. Tú sabes, Señor, el área de necesidad de tu siervo. Entra, oh Dios, a lo profundo, en el interior. Ey, Katabashai. Ey, Rakatabashui, Katabashai. En el nombre de Jesús, que tu sangre, oh Dios, que tú empieces a obrar, Señor, el milagro, Señor, en su carácter. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. y toma toda la carga, abacatabashi. En el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre bueno, abacatabashi. Padre bueno, Padre bueno. En el nombre de Jesús, obra en el interior, oh Dios. Yo te pido que tú tomes toda carga, Señor. Que tú obres, oh Dios. Padre, en cada situación, Señor. Señor, que tú empieces, Señor, a dar el crecimiento, Padre. Y las formas, oh Dios, que tú quieres dar. Señor, para que sea útil, Señor, en tu obra. Para que sea útil en tu iglesia, Señor. Arrakatabashaya kiabashe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, obra en su interior, oh Dios, como ríos de agua viva. Señor, que tu sangre, el Señor, empieza a moverse de una forma especial, Señor, y maravillosa, a la gloria de tu santo nombre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, buen Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira mi hermano.